canciones para ti. América del Sur, América del Sur, aquí llegaron tantos hombres para poder poblar, labrar y disfrutar su tierra grande y generosa. América del Sur, América del Sur, el mundo puso aquí sus ojos por ese convivir de hermanos de verdad que llevan en su sangre amor y libertad. América, América, América, qué grande sos. América, América, América, qué grande sos. América, América, América, qué grande sos. América, América, América, qué grande sos. Qué grande sos, América, América. Un abrazo te doy, América del Sur, ejemplo de paz y grandeza. Luchar y disfrutar, bregando por la paz y sin agachar la cabeza. América del Sur, América del Sur, aquí todos hinchamos fuerte. Luchamos por la unión de ese gran corazón que el mundo nos brindó. América del Sur. América, América, América, qué grande sos. América, América, América, qué grande sos. América, América, América, qué grande sos. ¡Vamos! América, América, América, qué grande sos. Siempre adelante, ¡vamos América! ¡Vamos todos! ¡Vamos! América, América, América, qué grande sos. Otra vuelta. América.